¿Recuerdan, señoras y señores, había una época en la que cuando había una criatura gordita decían, pero qué guapo y sano está, se ve que come bien, porque estar gordito era sinónimo de salud? Pero las cosas han cambiado, estamos en el siglo XXI y nuestros niños y niñas se enfrentan a un problema que afecta a casi todo el mundo. Unos se mueren de hambre, lamentablemente, otros luchan contra la obesidad infantil, que se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más graves de la actualidad. De la obesidad infantil vamos a hablar hoy con una eminencia, ¿sí? El doctor Bartolo Bonet, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Can Mises. La verdad, no sé por dónde empezar para informarles de una mínima parte de su currículum, porque es interminable. Es ibicenco, pero ha estudiado y trabajado en diversos hospitales aquí en España y en Estados Unidos. Ya no le hago esperar más y le doy los buenos días. Buenos días, Bartolomé, Bartolo. Buenos días, Maribel. Desde luego no hay como tener amigos para que te dejen bien. Hombre, hemos sido amigos y compañeros de clase y eso de tutear a todo un profesional de la medicina, pero somos jóvenes, por lo tanto nos vamos a tutear, ¿no? Bueno, vamos a lo nuestro, que es hablar de un tema importante. Pero antes de entrar en materia, déjame que diga que dentro de tu especialidad y siguiendo con tu trabajo, has hecho másters, publicaciones y especializaciones, entre otras muchas, profesor de endocrinología, nutrición clínica, el niño y la diabetes, la obesidad infantil y, repito, entre otras muchas cosas. Hoy la obesidad infantil será nuestro tema. Bartolo, ¿por qué hoy hemos llegado a este extremo? Yo creo que desde mi modesto punto de vista, hay dos aspectos clave. Uno es la comida, que hay comida en abundancia, afortunadamente, pero yo no creo que esto sea el mayor problema. A mí me parece que el mayor problema es la ausencia de ejercicio. Hemos pasado a tener los niños con algunos con discapacidades pequeñas que les dificultan hacer ejercicio y luego, sobre todo, que tienen unas formas de entretenimiento extremadamente sedentarias. Y a mí me parece que la clave es el sedentarismo, más que la nutrición. Ya. ¿Qué entendemos, qué podemos entender por obesidad infantil? Bueno, normalmente definiríamos un niño obeso cuando para su estatura y para su edad está en el percentil 95 de índice de masa corporal. Es decir, que sobrepasa unos estándares que son los que se considerarían de el niño sano. O sea que esta es la definición que más se utiliza. Esta definición tiene algunas pequeñas limitaciones porque hay niños que son con una complexión mucho más fuerte y tienen un índice de masa corporal alto, pero no están gordos, porque son niños muy fuertes, y otros pues a lo mejor se ve disminuido este efecto. Ya. Pero básicamente serían niños con un índice de masa corporal por encima del percentil 95 para su edad y sexo, en unas tablas que tenemos todos los pediatras. Ya, ¿el sobrepeso aparece antes de la obesidad? ¿Van íntimamente ligados? Van bastante ligados, o sea, con mucha frecuencia empiezas con niños con sobrepeso y acaban con obesidad. El problema es que el sobrepeso es relativamente fácil de tratar. La obesidad es mucho más difícil de tratar. Y entonces la clave es evitar este paso de sobrepeso a obesidad. Porque una vez que alcanzan la obesidad es muy, muy desagradecido. Porque yo estoy un poco cansado de que le digan a un niño que pesa 100 kilos que se vaya a correr. ¿Cómo va a correr un niño de 100 kilos? O sea, cuando estamos ya con obesidad es difícil, difícil el manejo y muy desagradecido. ¿A qué edad se puede considerar que un niño padece la obesidad? ¿Cuándo empieza? Desde los dos, vamos, casi desde el nacimiento, te diría. ¿Ya? Hay niños que ya nacen obesos, por ejemplo, los hijos de madres con diabetes gestacional o a veces los niños de madres obesas ya te nacen con obesidad. O sea, que ya tienes un niño que pueden hacer con obesidad. Algunos de ellos mejoran con los próximos meses, ya una vez que están fuera del útero, y otros empiezan. O sea que la obesidad no tiene una edad específica de diagnóstico. Puede diagnosticarse en cualquier momento. Y cuanto antes intervengamos, mejor. Antes hablabas del sedentarismo, de que los niños no se mueven, y es que es verdad que hoy en día son más sedentarios, practican la mayoría poco deporte, les gustan más las consolas y el ordenador. Eso les perjudica también. Realmente hacen lo mínimo, la asignatura de gimnasia y poco más. Algunos no, muchos practican el fútbol, practican el tenis, pero es una minoría. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el gran problema es este, es que hay unas formas de entretenimiento que además crean adicción. O sea, tú ves los niños, a mí me viene a lo mejor el niño a la consulta y si lo quieren tener los padres calladito, lo único que tienen que hacer es darle la videoconsola. El niño se queda pasmado delante del cacharrito tocando botones y es un santo. Le quitas esto y te desmonta la consulta saltando. Entonces los padres han aprendido esto como una manera de tenerlos calmaditos en determinadas situaciones y yo creo que esto, que es un error, que lo utilices de tanto en tanto me parecería apropiado, pero esta facilidad para que los niños, tú lo ves con el teléfono móvil de estos más sofisticados, sí, que hay tablets. Niños de 4 años lo manejan, que son unos perfectos expertos. Sí, sí. Entonces ahí tenemos un problema. Y luego hablabas del fútbol y me gustaría hacer una llamada de atención. El fútbol es un deporte fantástico, divertido, pero extremadamente competitivo. Entonces, muy pocos niños con sobrepeso pueden jugar al fútbol. Y básicamente es porque los entrenadores los desprecian. No corres bien, no eres el más hábil, no eres un Messi, te echan del equipo, con lo cual el pobre niño se siente frustrado y tiene que dejar estos deportes en equipo, que es lo que mejor le irían. Entonces, en este sentido, me gustaría llamar un poquito la atención a la sociedad para que haya una cierta comprensión hacia este niño con sobrepeso, que muchas veces no es un niño que esté comiendo mucho, sino es un niño que tiene algunas limitaciones físicas, como por ejemplo un genuvalgo, que son unas rodillas muy poco hábiles para hacer deporte y que necesitan ayuda, no desprecio por parte de la sociedad como es muy habitual. Ya. También la publicidad, el marketing, inducen a los niños a consumir productos que a la larga les perjudican, ¿no? Sí, la alimentación desgraciadamente también ha variado. Es decir, hemos pasado de un bocadillo a una bollería industrial que no es lo más idóneo. Y no solo porque tenga más calorías, sino por el tipo de calorías. Es decir, hemos empeorado la nutrición en el sentido de que les damos grasas menos saludables de las que utilizábamos en nuestra dieta más habitual. Esto es desgraciadamente una pena porque es muy muy fácil irte al supermercado y comprar los bollos ya prefabricados en vez de preparar un bocadillo de jamón o un bocadillo más normalito. Sí. O sea que esto también es un hándicap, pero yo lo enfocaría más como un fallo en la nutrición que no como una causa de la obesidad. Ya. Bueno, es que a los puñeteros les gustan los juegos, como decíamos antes, y también lo que más engorda, que es la bollería industrial. O sea que sí, es el kit completo. Es el kit completo. ¿No debería este tema estar más controlado por parte de los padres y por parte de otro tipo de personas, ¿no? Probablemente lo que necesitaría, yo me conformaría si la sociedad tuviera una cierta alarma en la falta de ejercicio, en el sentido de que se potenciase más la realización de ejercicio. Cuando nosotros íbamos al colegio se hacía mucho más ejercicio. Vaya. Ahora tú ves que los niños no pueden andar. Yo lo veo, a veces tengo discusiones en casa con mi esposa porque la niña de 15 años no puede andar 1 kilómetro, hay que irla a buscar en coche. Digo, pues que ande, como hacíamos antes. Antes sí. No había ningún problema para andar un par de kilómetros para ir de tu casa al colegio. Y para subirnos a las paredes. No te he oído, Maribel. ¿Sí? No, y para subirnos a las paredes. Exactamente. A los muros y hay que hacer más deporte, yo creo que esa es la clave y hacer un poquito. Y a los árboles a coger higos. No, la verdad es que los niños obesos, como decíamos, deben tener aparte algún otro tipo de problema, como por ejemplo son los psicológicos, ¿no? Sí, porque piensa que es un niño que automáticamente se va a ver desplazado y rechazado del grupo. Y para los niños, sobre todo cuando llegan a la adolescencia, el pertenecer al grupo es fundamental. Entonces, muchas veces el niño con sobrepeso, el niño obeso, es despreciado, no es el más agraciado, no es el más hábil a la hora de hacer deporte, entonces se desprecia. Y esto crea una frustración que muchas veces, esta frustración, la única manera que se consuelan es comiendo. Con lo cual entramos en un círculo vicioso difícil de manejar. Por eso hace muy difícil el tratamiento de la obesidad, porque no es un problema. Son múltiples problemas que necesitas enfocar y no hay dos niños o dos adultos obesos igual. Cada uno necesita una atención especializada y desgraciadamente a veces los recursos para esta atención mucho más especializada pueden ser difíciles de conseguir. Los niños, la verdad, estábamos hablando hace un ratito del tema, deberían estar ya en clase, pero lamentablemente no es así por los problemas que ya todos conocemos, que es la huelga. No obstante, se pasan en circunstancias normales gran parte del día en el colegio y las comidas escolares suponen una fracción notable de las calorías que ingieren. ¿Cómo podemos ayudar entre padres y colegios a que lleven una alimentación sana y equilibrada? Yo creo que es bastante sencillo y bastante complejo. Es bastante sencillo en el sentido de que preparar una comida saludable no debería de ser complicado. El problema es que los niños, la apetencia por la comida saludable la tienes que educar desde pequeñitos. Y a veces ellos mismos la rechazan. O sea, tú les pones un plato de espaguetis o les pones un plato de lentejas y por cada 100 niños, 10 quieren lentejas. Los otros 90 comerán espaguetis o una comida menos saludable. Sí. Yo soy de la opinión de que no hay que negociar con la comida. La comida, los padres les ponemos la comida que consideremos oportuna. Lo mismo pasa en el colegio. Y esto se hace desde que nacen. O sea, nada de negociar de que si te tomas esto te voy a comprar lo otro o ya que no me has comido te voy a dar este extra. Yo creo que no. Yo creo que hay que poner el plato de comida en la mesa y ya está. Y el que no quiera comer, que no coma. Así lo engordará, desde luego. Exacto. Si quieres lentejas, las comes y si no, las dejas. Exactamente. Bueno, doctor Bartolomé Bonet, jefe del área de pediatría del Hospital de Camises, hemos tenido mucho gusto de compartir ese tiempo con usted. Hay muchas más cosas que hablar, pero se me ha ido, ya le he dicho a usted, porque es lo más respetuoso. Pero te invitaremos otro día a estar con nosotros, porque hay muchos temas, muchísimos temas que hablar, como por ejemplo, pues puede ser la diabetes u otros temas. Por lo tanto, muy amable por estar con nosotros aquí en Día a Día. Pues muchas gracias por vuestra invitación, Maribel. Ya sabes que siempre a vuestra disposición. Gracias, muchísimas gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días.